Siempre he querido besar la belleza de su rostro. Perdóneme usted, señora, que le haga eso a su esposo. He sido su admirador desde que estaba muy mozo. Siempre he querido besar la belleza de su rostro. Señora, usted me haría muy dichoso si yo la viera en mis brazos cariñosos. Mi bella señora, usted me haría muy dichoso si yo la viera en mis brazos cariñosos. En las noches y en mis sueños, solo con mi alma sollozo, la veo venir conmigo y con su hijo tan precioso. Y yo que la quiero tanto y no es feliz con el otro. Bueno, bien. En las noches y en mis sueños, solo con mi alma sollozo, la veo venir conmigo y con su hijo tan precioso. Y yo que la quiero tanto y no es feliz con el otro.